Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá. Vamos a tener una jornada intensa de un poco menos de 2 horas, en donde están todos invitados a participar a través del foro que existe en Facebook o también por mail a partir de desde info@redaclat.org. Bueno, ahí vamos a receptar las preguntas y luego vamos a ir eligiendo algunas. Va a haber dos paneles. El primero, en realidad, es un panel de exposiciones, y el segundo será más de foro e intercambio. El propósito de este encuentro es hablar sobre la cría intensiva de animales y la resistencia bacteriana a los antibióticos, esto que un poquito resumió en este dibujito tan simpático del comienzo, y que realmente debería preocuparnos muchísimo, porque en la medida en la que los animales están siendo criados cada vez más intensamente y cada vez de una manera más masiva se reproducen estas granjas industriales, los antibióticos van siendo un insumo absolutamente necesario, no solamente para promover el engorde de los animales, sino también para mantenerlos con vida o para evitar las infecciones recurrentes, en el caso, por ejemplo, de las vacas lecheras, que son animales explotados a niveles que no se pueden imaginar, y los antibióticos, o sea, las enfermedades ahí son muy frecuentes. Los antibióticos son algo también que se usa corrientemente y de manera cada vez más intensa para poder frenar las enfermedades que allí surgen, porque en la medida en la que estamos tratando a los animales como cosas y metiéndolos en estas granjas industriales horribles, estamos necesitando justamente crear estos ambientes artificiales, ambientes aislados y ambientes que posibiliten forzar sus cuerpos para que lleguen a dar con lo que el sistema desea de ellos. Entonces, esto que en su momento parecía una idea maravillosa dentro del negocio, porque sin duda logró sus resultados, de ninguna manera en forma natural se podrían criar cientos de miles de animales en un galpón si no fuese a partir de incorporar cosas como los antibióticos, o se podría haber multiplicado por cuatro la producción de leche en las vacas si no hubiera sido por este tipo de intervención, ¿no? Entonces tenemos que pensar que en este peligro nos hemos metido producto de este sistema industrial de producción, de esta manera de pensar a lo que nos rodea, de relacionarnos con la naturaleza, y realmente requiere para salir un esfuerzo que es interdisciplinario, ¿no? Requiere un esfuerzo epistémico, requiere que cambiemos la manera de relacionarnos con los animales, requiere que entendamos la peligrosidad que esto conlleva, requiere que generemos sistemas alternativos o que profundicemos los que ya existen. Y en ese sentido, este espacio está pensado así, de una manera absolutamente interdisciplinaria, donde distintos profesionales van a poder contar tanto cuál es el problema y en qué problema enorme estamos todos metidos, como vamos a intentar encontrar cuáles serían las claves de salida. Necesitamos una salida urgente. Una de las características que tiene este momento en todos sus niveles es que estamos ante una crisis civilizatoria muy profunda, ecológica, económica, de sentido, y esto es algo, es una de las cuestiones más graves y tal vez más silenciadas dentro de esta crisis, que es justamente qué va a pasar con la humanidad si se llegase a perder a los antibióticos como el remedio ante enfermedades que antes no tenían cura, y es una herramienta que sí aumentó la esperanza de vida y lo contrario a lo que hace hoy en día el sistema alimentario. Bueno, entonces en el primer espacio de exposición van a estar Carola Cedillo, que es pediatra, especialista en infectología, es coordinadora académica de REDACT Latinoamérica, y va a hablar sobre resistencia bacteriana, un enfoque para una sola salud. Luego, Francesca Schiaffino, que es médica veterinaria, doctora en epidemiología y control de infecciones, profesora asistente de la Universidad Cayetano Heredia de Perú. Y va a plantear por qué se usan los antibióticos en la crianza intensiva de animales, cuáles son los impactos en la resistencia bacteriana. Por último, Lucas Alonso, que es doctor en ciencias exactas, investigador postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET de Argentina, va a hablar sobre el impacto ambiental del uso de antibióticos en animales y cuál es la ruta de los antibióticos. Vamos a empezar entonces dándole la palabra a Carola Cedillo. Van a ser intervenciones muy cortitas, de no más de 10 minutos, para luego dar paso a este foro de preguntas de preguntas y respuestas, en el que hay un gran panel de presentadores. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias. Voy a pedir, por favor, si pueden ayudarme compartiendo la pantalla. Bueno, vamos a hacer un enfoque general sobre la resistencia bacteriana a los antibióticos y el enfoque de una sola salud. Bien. Ahí arrancamos. Perfecto. En la primera diapositiva, por favor. Bien. Bueno. La siguiente, por favor. Esa está bien. La propagación de las enfermedades infecciosas transmitidas desde los animales a los seres humanos, las que se llaman las zoonosis, así como la resistencia de las bacterias hacia los antibióticos, este fenómeno que vuelve a las infecciones cada vez más difíciles y a veces imposibles de tratar, son dos asuntos que han contribuido a generar conciencia de que estamos conectados con las otras especies, tanto visibles como invisibles. Varias enfermedades que afectan a los humanos pues están estrechamente relacionadas con otras especies y de estos conocimientos pues ha surgido el concepto de una sola salud. La siguiente, por favor. Entonces, este enfoque de una sola salud busca integrar las ciencias de la salud humana y veterinaria. Pero sin embargo, los conocimientos también apuntan a que debemos incluir el enfoque de la salud ambiental, tal como lo han venido promoviendo los pueblos originarios bajo la cosmovisión del cuidado de la Pachamama, que en español significa la madre tierra, y también las organizaciones comunitarias comprometidas con la ecosalud o también llamada salud ambiental. Estos conocimientos que son respaldados por la comunidad científica e investigadora y que realmente han sido plasmados en diversos informes, como por ejemplo el informe de programas de Naciones Unidas para el Medio Ambiente o del Instituto Internacional de Investigaciones Pecuarias y otros organismos internacionales de salud que se han manifestado al respecto. Consideramos que en la actualidad ya resulta imposible negar el impacto de las intervenciones y actividades humanas sobre la salud del planeta, y esto se manifiesta pues objetivamente en el calentamiento global, en la contaminación del suelo, del agua, del aire y también de los alimentos. Todo esto impacta directamente a la salud de los seres humanos, así como a todas las demás especies, incluyendo el fomento pues, de la resistencia de las bacterias hacia los antibióticos. La siguiente, por favor. Bueno, podríamos definir a la resistencia de las bacterias hacia los antibióticos como la capacidad de una bacteria para sobrevivir a concentraciones de antibióticos que inhiben a otras de la misma especie. Es decir, que los antibióticos pierden la eficacia ante estas bacterias. Los mecanismos de resistencia de las bacterias hay que conocer que en realidad ya existían desde antes de que se iniciara el uso de antibióticos en los seres humanos, pero estos mecanismos de resistencia tenían una muy baja prevalencia. Este es un mecanismo de las especies para poder sobrevivir. El problema que hoy tenemos es que el uso masivo de antibióticos en la salud humana, en la crianza de animales para el consumo, la agricultura y los residuos de la industria farmacéutica están promoviendo un aceleramiento de estos mecanismos de resistencia. Es importante entender que todo ser que es vulnerado realmente aprende a resistir, y ante la agresión que reciben, pues las bacterias no son la excepción. Y lo que han generado es un aumento muy importante y acelerado de la prevalencia de la resistencia hacia los antibióticos en medio de un ataque que hemos dado constantemente a través del abuso de los mismos en salud humana y también a nivel de los animales. La siguiente, por favor. Bien. Para entender los factores que determinan y que realizan la expansión de la resistencia de las bacterias hacia los antibióticos, es importante comprender y conocer que el mundo está compuesto por varios millones de especies que interactúan, conviven y dependen unas de otras. Y dentro de esas especies están los microorganismos o los microbios, que la mayoría de ellos en realidad son benéficos y son esenciales para la salud y la vida, están realmente presentes en la mayoría de situaciones necesarias para el ser humano, ¿sí? Cumplen varias funciones las mismas bacterias para el ser humano, también para los suelos, para que puedan haber las producciones como tal, son necesarias. Únicamente un 1% se calcula del totalidad de bacterias son patógenas, es decir, que causan enfermedad. Y es importante conocer que los seres humanos, los animales y los diferentes componentes que tiene el medio ambiente poseen microbiomas únicos con sus propios genes de resistencia. Cuando yo les nombro el microbioma, me hago referencia al microbioma, es el conjunto de bacterias, de virus y de otros microorganismos junto con sus genes que se encuentran en diferentes partes de los seres. Y eso es lo que quiero entonces que quede como un concepto importante, que todos los organismos tenemos diferentes microbiomas, todos los seres humanos, los animales y el medio ambiente van a tener diferentes microbiomas entre ellos. Pero bueno, cuando hay exposición a los antibióticos y adicionalmente hay propagación de microbios y sus mecanismos de resistencia, se debe a que existe un uso de medicamentos y principalmente se acelera esta propagación de microbios y de bacterias o de mecanismos también de resistencia cuando los utilizamos en forma exagerada. Conocemos que existe el abuso de antibióticos a nivel hospitalario, a nivel ambulatorio, sí, en salud humana. Cuando decimos hospitalario, muchas veces en los hospitales, cuando no se tienen los suficientes métodos diagnósticos, se abusa de los antibióticos, de la cantidad o del espectro del antibiótico, o a nivel también ambulatorio, cuando no tenemos protocolos adecuados, también esto lo estamos viviendo un poco más cercanamente y con preocupación en esta época COVID, donde se ha visto el abuso indiscriminado de los antibióticos, y no solo desde la comunidad, sino los mismos agentes de salud que vienen sobremedicando a la población, y que esto seguramente va a contribuir de una forma importante a la resistencia. Bueno, pero adicionalmente el uso de antibióticos o del abuso de antibióticos en seres humanos es importantísimo recalcar el uso de antibióticos en la crianza de animales, como habíamos comentado, de consumo, ¿sí? Porque esa es una parte que generalmente olvidamos y que también es sumamente importante reconocerla para la resistencia antibiótica. Y dentro de estos factores también hay que recordar que el vertimiento de los antibióticos en el medio ambiente a través de las aguas residuales también supone un riesgo de selección de bacterias. Hay que recordar que la falta de agua potable, la pobreza, la alta densidad poblacional, sí, todos los que son los determinantes sociales en salud, también obviamente van a estar contribuyendo a la resistencia bacteriana. La siguiente, por favor. Bien, ya para ir finalizando, la resistencia a los antibióticos, es importante saber que amenaza con terminar la eficacia de la medicina moderna. Cada vez más cepas de bacterias son resistentes a un número creciente de antibióticos. Hay millones de personas que están siendo infectadas por bacterias resistentes a los antibióticos cada año y cientos de miles de personas pierden inclusive la vida por esta causa en la actualidad y el número de víctimas va a continuar aumentando. Esta era una preocupación que teníamos previa a la pandemia, pues ahora post pandemia, o cuando, más bien dicho, cuando estamos viviendo la pandemia, preocupa aún más con el abuso de antibióticos que se viene dando. Si no hay un cambio radical en el uso de antibióticos, la resistencia se convertirá, pues, realmente en una de las mayores amenazas para la humanidad y para la seguridad y también la economía global. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que realmente debemos tomar medidas oportunas, necesarias ya, porque caso contrario, en pocos años, prácticamente la totalidad de los antibióticos serán ineficaces para prevenir y tratar enfermedades humanas. La última, por favor. Bien, ya para cerrar entonces, nada más decirles que si no se tratan todos los factores con el enfoque de una sola salud, no podremos realmente contener el avance acelerado de la resistencia bacteriana. Y cuando hablamos de una sola salud, como decíamos, hablamos de salud humana, de salud animal y también salud ambiental. Y lo que los eslogans que se han utilizado, el hablar de salud para todos y para todas, pues ahí también incluimos del punto de vista de la salud también debe ser para los animales y para la naturaleza. Así que esa es la exposición y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carola. Gracias por tu presentación. Bueno, ahora vamos a dar paso a Francesca Schiaffino, que es médica veterinaria. Hola, hola. Hola, Solo Francesca. quería saber si puedo compartir pantalla. Sí, claro, sí, está todo habilitado para que compartas pantalla. Ahí está. ¿Está? ¿Me ven? Perfectamente. Bueno, buenas tardes. Como dijeron, mi nombre es Francesca y me han invitado a hablar brevemente sobre el uso de antibióticos en la industria pecuaria y la generación de resistencia antibiótica, y específicamente para tratar de comenzar a responder a la pregunta de por qué se usan los antibióticos en la crianza intensiva de animales y el nexo de este uso con la generación de resistencia y en bacterias de importancia de salud pública. Entonces, en esta presentación voy a hablar brevemente sobre la historia del uso de antibióticos en animales de consumo humano. Luego hablaremos sobre algunas cifras a nivel global y estimaciones de uso de antibióticos en esta industria, para luego conversar sobre la clasificación del uso de antibióticos y por qué es importante en el marco legal. Y finalmente hablaremos un poquito sobre la conexión entre la generación de la resistencia y la salud humana. Entonces comienzo contándoles un poco sobre el background de la situación en Estados Unidos hacia principios del siglo XIX, en donde en 1910 se llevan a cabo diversas protestas relacionadas al incremento de precios de la carne y otros insumos a lo largo por todo el país, Estados Unidos. El precio de la carne estaba sumamente ligado al incremento de precios de los insumos básicos como la harina de pescado y el aceite de pescado, y situación que se mantiene y se agrava hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Allá por el año 38 ya se usaba y se promocionaba los antibióticos para el tratamiento de infecciones en animales. Es más, en 1948 ya se había licenciado una droga para el tratamiento de una de las enfermedades más prevalentes en los pollos. pero el descubrimiento de los antibióticos como promotores de crecimiento es un poco más fortuito y creo que vale la pena mencionar. Una empresa llamada American Cyanamid, en el año 49, invertía en la investigación de fórmulas de alimentación para gallinas ponedoras. Ellos creían que suplementando con vitamina B12 iban a mejorar los parámetros productivos, pero en ese entonces recién se acaba de descubrir que podía producir vitamina B12 cultivando bacterias, y administraron a estos animales vitamina B12 con residuos de antibióticos de estos cultivos, y pues descubrieron que los valores productivos de estos animales mejoraban exponencialmente. Entonces, ya para finales de los 50, ya esta técnica se había diseminado por toda Europa e incluso hasta Japón. Pero, ¿por qué les menciono esto? Porque quiero decir que la historia no es tan sencilla. Allá para los años 70 y el inicio de la Guerra Fría, la producción pecuaria eficiente y exitosa era un símbolo de desarrollo y prosperidad para los países. La industrialización de la producción pecuaria y el consumo de carne masivo en una población creciente era una necesidad y un símbolo político de modernidad. Entonces el productor utilizaría esta nueva técnica, administrando dosis subterapéuticas, para poder salir exitoso ante esta presión política, social y económica que se vivía en ese momento. Y acá solamente son un par de fotos de unas propagandas de la época. Entonces, ¿dónde nos encontramos hoy en día? Y más importante, ¿hacia dónde nos dirigimos? Los reportes hoy en día indican que aproximadamente entre el 70 y el 80% de los antibióticos en Estados Unidos se usan en animales. Y según estimaciones publicadas ya en el 2015 por Van Bekel, en un artículo altamente citado, se espera un incremento del 67% en el uso de antibióticos en la industria pecuaria en países en vías de desarrollo. Y este crecimiento básicamente se atribuye a la transformación de la industria pecuaria en países en vías de desarrollo. La diapositiva anterior nos ha demostrado que el uso de antibióticos en animales se encuentra masificado. Y es más, todos estamos intentando revertir estas estadísticas. Y con esto que ven ahorita, lo que quiero hacer es recordarles cómo clasifica la FAO el uso de antibióticos en animales. Ellos nos indican que el tratamiento se refiere a la administración de antibióticos debido a una infección activa ya diagnosticada. La metafilaxis es la administración debido a que algún animal en el grupo se encuentra enfermo, pero se lo administro al grupo entero para evitar el contagio. La profilaxis es la administración de antibióticos a animales sanos, pero susceptibles o en riesgo de adquirir la enfermedad. Y la promoción del crecimiento o antibióticos como promotores de crecimiento es la administración de dosis subterapéuticas para incrementar los valores productivos de las especies. ¿Por qué es importante esta clasificación? Por ejemplo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos clasifica el uso de antibióticos como promotores de crecimiento como un uso no terapéutico, mientras que el resto son usos terapéuticos. Entonces, legalmente se generó un vacío o un espacio gris en donde el productor puede indicar que el uso de esos fármacos no es por promoción del crecimiento, sino como una profilaxis, evitando así la regulación asociada al uso no terapéutico. Entonces, ¿qué pasaría si esto cambiara? Se los dejo a ustedes para pensar un poco más. Ahora quiero pasar a hablar sobre la relación entre la administración de los antibióticos en estos animales y la generación de la resistencia antibiótica. Estos gráficos, recomendados por Calora, que son bastante didácticos, nos muestran el proceso. Los animales tienen bacterias en sus organismos, en sus microbiomas. Nosotros administramos los antibióticos, las bacterias susceptibles mueren y únicamente las bacterias resistentes al antibiótico sobreviven. Estas bacterias se diseminan por diversos canales, ya sea por los productos derivados de los animales, agua contaminada, superficies contaminadas, donde se preparan los alimentos. Nosotros consumimos estas bacterias o nos infectamos con estos patógenos y nos enfermamos, ya sea con un cuadro leve, moderado o incluso mortal. Este diagrama muestra lo mismo, pero enfocado en la producción de pollos, en la producción avícola, y quizás de una manera un poco más compleja, pero lo que quiero recalcar es que la exposición al ser humano no necesariamente está al final de la cadena que mostré en la diapositiva anterior, sino que la exposición y el riesgo está a lo largo de la cadena productiva, por medio de los trabajadores en granjas, en los trabajadores en los camales y, por supuesto, a nivel comunitario. Entonces, estas bacterias resistentes pueden ser nocivas a lo largo de toda la cadena productiva. Y pasamos a la siguiente para simplemente tratar de responder al público que no está muy informado en el tema, cómo es que esas bacterias actúan frente a estos antibióticos. Hay 4 mecanismos principales por los que una bacteria se vuelve resistente. El primero es cuando la bacteria evita el antibiótico, ya sea para restringir el acceso del antibiótico a la célula, o desarrolla un nuevo proceso para que el antibiótico no afecte a la célula. El segundo es mediante la degradación del antibiótico, es decir, el antibiótico ya no funcionaría contra la célula. El tercero es mediante cambios estructurales en el sitio diana o el sitio blanco del antibiótico, de tal modo que nuevamente ya no hace efecto. Y el último es la eliminación de la droga de dentro de la bacteria mediante, por ejemplo, algunas bombas que sacan estos antibióticos fuera de las bacterias. El origen de la resistencia puede ser, por ejemplo, natural o intrínseca, es decir, que parte de los procesos fisiológicos o la anatomía de la bacteria imposibilitan a la acción de una droga. Por ejemplo, la mayoría de gram negativas son resistentes a la penicilina debido a la pared celular y la membrana externa de estos patógenos. Sin embargo, la resistencia antimicrobiana también puede desarrollarse verticalmente mediante mutaciones en el cromosoma bacteriano que, por constante presión selectiva de los antibióticos, proliferan las bacterias resistentes. Tal es el caso de Campylobacter, que vamos a hablar un poquito más adelante. Y finalmente, la resistencia también puede ser adquirida y transferida, y creo que esto es uno de los puntos más importantes en este problema gravísimo al cual nos enfrentamos. Ahora, quiero recalcar la importancia de este problema en base a los antibióticos que consideramos importantes. La OMS publica una lista de antibióticos de importancia crítica en la salud humana, y la OIE, la Organización Internacional de Epizootias, también publica una lista de antibióticos de importancia crítica para la salud animal. Si las machamos, si las juntamos, nos quedamos con bastantes antibióticos que se comparten entre ambas organizaciones, es decir, entre ambos rubros. Y ahorita voy a recalcar las fluoroquinolonas y los macrólidos para abrir paso a la última parte de esta presentación, y es hablar un poquito del Campylobacter. Campylobacter es una bacteria gramnegativa que se encuentra en la mayoría de los intestinos del pollo. Eso lo saben, pero lo que quiero recalcar es que la campylobacteriosis es la principal causa de enfermedad diarreica en niños en países en vías de desarrollo. Por ejemplo, en un estudio que se llevó a cabo en 8 países, se determinó que el 10% de las diarreas en niños entre 12 y 24 meses se atribuían a Campylobacter. Y también se ha determinado que niños con esta enfermedad no solo ganan menos peso, sino que crecen menos en cuestión de talla. Estudios en Perú nos indican que la resistencia a este patógeno en muestras obtenidas de muestras de heces de humanos es en cuanto a la ciprofloxacina, el antibiótico que antes era la primera línea de defensa contra este patógeno, del 75%. Mientras que el antibiótico que nos queda, la eritromicina, un macrólido, ya llegamos al 25% para una de las especies de Campylobacter coli. Entonces no estamos muy lejos de quedarnos sin un antibiótico para tratar una infección que puede llegar a ser mortal o muy severa, con consecuencias muy severas, tales como el síndrome de Guillain-Barré en algunas personas. Y simplemente con estas diapositivas no quiero resaltar nada, solo quiero decir que es necesario hacer investigación para poder responder a ciertas preguntas. Estos son ejemplos de resultados de algunos estudios donde se demuestra que analizando el genoma completo de este bicho, de este Campylobacter, los investigadores determinan o sacan conclusiones de que, por ejemplo, Campylobacter de humanos y animales multidrogoresistentes se encuentran filogenéticamente muy cerquita de uno del otro, y mediante estudios aún más profundos podemos atribuir que la fuente de Campylobacter en niños más probable es el pollo, ¿no? Y nada, estas son herramientas que se pueden utilizar en diversos lugares y estudios y que nos pueden ayudar a responder esas preguntas para luego tener la información necesaria y adecuada para poder realizar cambios en las políticas de uso de antibióticos que favorezcan no solo la salud pública, sino la salud animal, a nivel no solo latinoamericano, sino global. Y cualquier pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Francesca, por tu intervención. Bueno, ahora va a hablar un poco Lucas Alonso, y luego vamos a hacer algunas conclusiones finales de esta parte de nuestro encuentro. Bueno, muchas gracias, y gracias a REAC por la invitación. Comparto. Un poco el objetivo de la presentación es mencionar un poco, de manera resumida, cómo llegan los antimicrobianos desde la producción animal al ambiente, y para eso contar un poco los estudios que fuimos haciendo acá en Argentina, en el Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Plata. Bien, como decía recién Francesca, y un poco también resumiendo en datos generales, entre el 52 y un 75% de los antibióticos que se producen y se venden a nivel mundial se destinan a un uso veterinario. De estos datos mundiales, particularmente de la OIE, se han reportado hasta más de 110.000 toneladas anuales de este tipo de compuestos. Sin embargo, ese mismo reporte indica que no hay información para muchos de los países a nivel individual. De hecho, es una crítica bastante importante que se hace a los sistemas de colección de información. Por ejemplo, en Argentina especialmente no tenemos datos de qué cantidades de este tipo de antibióticos se destinan para la producción animal. También, como decía Francesca, algunos de los usos tienen que ver con una finalidad terapéutica, ¿sí? Que es atacar una enfermedad de manera efectiva, pero también parte de este uso de antibióticos está relacionado a un uso preventivo que responde y trata de solventar las condiciones de hacinamiento, cría y baja higiene que tienen estos sistemas intensivos de cría, ya sean pollos, en bovinos o en cerdos, y también el uso como promotor de crecimiento, que prácticamente no tiene mucha más finalidad que acelerar los tiempos de cría, acelerar el tiempo de comercialización de esta carne, y no responde a una herramienta, digamos, a un uso del antibiótico como herramienta de salud. ¿Qué pasa con estos usos? Una vez que el animal consume, gran parte de lo que consume no es metabolizado y se elimina al ambiente a través de las excretas. De hecho, hay datos de China donde se reporta que para 36 antibióticos estudiados se utilizaron en 2013 92.700 toneladas. De esa cantidad, más de 46.000 toneladas de antibióticos fueron excretadas por animales. ¿Sí? O sea que estamos hablando de una cantidad de antibióticos que se libera bastante interesante como para tener en cuenta esta producción animal como fuente de estos contaminantes. Es importante conocer que, por ejemplo, un animal promedio, una vaca promedio, libera alrededor de 48 kilos de excreta por día, un cerdo alrededor de 6, ¿sí? Entonces, ese volumen de excreta, cuando uno lo multiplica por la cantidad de animales que tienen un sitio de cría, se convierte en una gran fuente de liberación, no solo de antibióticos en este caso, sino también de materia orgánica y otra, que tiene también otra serie de consecuencias ambientales. Lo que ocurre también es que para esos volúmenes de excretas no hay sistemas de tratamiento efectivos, al menos hoy, que estén diseñados y aplicados para eliminar los antibióticos, ¿sí? Se aplican algunos sistemas de tratamiento que tratan de reducir la carga de materia orgánica, por ejemplo, o algunas otras características de esas excretas, pero no específicamente los antibióticos. Y además, en muchos casos, y particularmente en sistemas, en países más subdesarrollados, como podríamos a veces clasificar a la Argentina, estos sistemas no tienen la capacidad suficiente para atender el volumen de excretas que se genera diariamente, y de esa manera las excretas pueden alcanzar, ¿sí? Por derrames, por rebalses, pueden alcanzar cuerpos de agua, por ejemplo, cercanos. Además, otro problema que tenemos con las excretas es que una estrategia para solventar esta cantidad tan grande generada tiene que ver con algo disfrazado como economía circular, que es la reutilización de estas excretas como abono, como fertilizante en los campos agrícolas. De esta manera, estos dos puntos de partida fueron los que dieron lugar a nuestro estudio. porque se ha reportado a nivel mundial que son los que generan contaminación por antibióticos a nivel ambiental. La información previa de contaminación con antibióticos, si la situamos en un mapa, podemos ver que se puntualiza particularmente en tres zonas, que es Estados Unidos y Canadá, sí, Norteamérica, un poco la zona europea, particularmente Reino Unido, Alemania, y la mayor densidad de datos vinculado a contaminación por antibióticos tiene que ver con la zona de China, particularmente con la industria porcina. Los datos que hay reportados hacen referencia a muchos de los antibióticos que ya se han mencionado, y cuando vamos a ver Latinoamérica no tenemos información no solo de usos, como decía anteriormente, sino también de impactos ambientales y de consecuencias ambientales o contaminación por estos compuestos. Un poco lo que hicimos en nuestro trabajo fue estudiar qué pasa justamente en Argentina cuando tenemos escenarios como el que se ve en este mapa, donde en naranja tenemos situado cuerpos de agua como el río Gualeguay, ¿sí? Y lo que vemos es que todo alrededor está prácticamente rodeado de granjas de cría de pollos, ¿sí? Con sus consecuentes excretas, y también tenemos por ahí dispersos algunos feedlots. Este tipo de escenarios que tenemos en Argentina pueden representar, o nosotros tenemos como hipótesis que podrían representar un caso de contaminación para estos cursos de agua. Y lo que hicimos fue un estudio de más de 100 muestras en distintos ríos y arroyos de la región pampeana, que es donde se concentra esta producción animal. Lo primero que estudiamos y que caracterizamos en el estudio fueron las fuentes, ¿sí? Estudiar las fuentes nos terminó dando información, por ejemplo, que los sitios de cría, y esto que les mencionaba de la cantidad de excretas, terminan generando consecuencias graves de contaminación en los cursos de agua alrededor, que no solo van desde la llegada de antibióticos, donde encontramos los niveles más altos en todo el estudio, ¿sí? Todos estos cursos, canales, arroyos, chiquitos, ¿sí? De bajo caudal, de agua, cercanos a estos sitios de cría, tanto de pollos, de vacas, como de cerdos, presentaron los niveles más altos de contaminación por antibióticos. ¿Por qué pasa? Porque reciben la excreta cruda, ¿sí? Que tiene estas cargas de antibióticos. Además, aledaño a los antibióticos también se veían efectos de eutrofización, malos olores y toda una otra serie de características que hacen a este tipo de escenarios. Y por otra parte, hicimos un estudio sobre la aplicación de enmiendas, ¿sí? de estas excretas sobre los suelos agrícolas, y lo que encontramos es que estas enmiendas pueden, a partir de esta aplicación y desde el suelo, los antibióticos pueden moverse hacia ríos y arroyos, ¿sí? Pueden moverse en el agua, por ejemplo, a partir de una lluvia, y también pueden filtrarse en el suelo y pueden alcanzar aguas subterráneas. Esto de alguna manera pone en relevancia esta actividad, ¿sí? Esta actividad de fertilización con enmiendas animales, porque de alguna manera lo que hace es dispersar, ¿sí? Dispersar a nivel regional ahora esta problemática de los antibióticos, porque si miramos los sitios de cría, esa contaminación que se genera es muy puntual, ¿sí? Y está vinculada al establecimiento donde se criaron los animales. En cambio, la enmienda, ¿sí? Estas excretas, se cargan en un camión y se reparten por todo el resto de la región pampeana donde haya un suelo agrícola, ¿sí? Entonces, este efecto que tienen los antibióticos de moverse empieza a replicarse y dispersarse en una escala, digamos, de mayor tamaño, una escala más regional. Y otro problema que encontramos y que estamos en estudio actualmente es la retención en suelo. Parte de las características de estos antibióticos hacen que queden retenidos en el suelo. Y están retenidos a un nivel también superficial. Algunos pueden moverse, ¿sí? Y llegar a las aguas subterráneas, pero otros, una parte de ellos a veces se queda en ese suelo. Y eso le aporta un potencial de acumulación a los cultivos que después se den a lugar en ese suelo. Por otra parte, en cuanto a los cursos de agua, encontramos datos muy interesantes, y lo que más destacamos, creo, incluso con Damián, es que tienen estos antibióticos, frente a lo que uno puede observar en la bibliografía y lo que uno puede encontrar como características ya conocidas de estos compuestos, es que tienen un comportamiento difícil de predecir. En síntesis, lo que encontramos, y solo destacando algunos puntos, es que 6 de cada 10 cursos de agua dieron lugar, digamos, a que haya al menos un antibiótico, Y no solo en el agua, sino también en el barro de fondo. Quiere decir que hay circulación de esos antibióticos y algunos pueden ir a depositarse, ¿sí?, en esos barros, en ese sedimento de fondo. Otra cosa que encontramos es que los cursos de aguas superiores, estudiamos desde arroyos chiquitos, ríos y arroyos chiquitos de bajo caudal, a cursos superiores, por ejemplo el río Gualeguay, el río Uruguay. Lo que encontramos es que los niveles de antibióticos en los dos tipos de sitios, tanto en los de bajo caudal como en los de grande caudal, los niveles de antibióticos eran equivalentes. ¿Qué quiere decir esto y qué nos está indicando? Que los efectos de dilución que uno esperaría al llegar el antibiótico a un río tan grande, ¿sí?, que es, por mucho tiempo se ha usado el río de la Plata, de hecho, como un depósito de contaminantes, porque total se diluye. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Qué esperaría uno? Que en un curso grande, en un río como el Uruguay, llegan los antibióticos y se diluyen, no pasa nada. Sin embargo, los niveles que había eran equivalentes a los que hay en un curso de agua de bajo caudal. Esto quiere decir que la llegada es continua y es elevada, ¿sí? Es suficiente para poder detectarla a través de los análisis que hemos hecho. Y una última consideración tiene que ver esto, con las características del agua, ¿sí? Uno de los resultados más interesantes que encontramos, y con esto hacía referencia a las características que les decía hoy bibliográficamente, es que los compuestos tienen ciertas afinidades. Por ejemplo, algunos pueden tener preferencia por quedarse en el agua, solubles. Otros pueden tener preferencia por irse al aire, por volatilizarse. O algunos también pueden tener mucha afinidad por quedarse pegados a los sólidos. Por ejemplo, algunos quedan muy pegados a los suelos y puede venir una lluvia, puede venir una tormenta y no los mueve con nada. Si nosotros vamos a la bibliografía y buscamos información de estos antibióticos, particularmente de los ionóforos y de las tetraciclinas, que son los que estudiamos, encontramos que suelen tener mucha afinidad por quedarse retenidos a las matrices sólidas, por quedarse retenidos al suelo, bien pegados ahí, o acumulados en el sedimento. O sea, como que esperaríamos que se queden quietos. ¿Y qué es lo que encontramos? Que en realidad, según las características del río o del agua, puede moverse más de lo esperado. Entonces, nos corremos un poco del conocimiento que tenemos a partir de la bibliografía, y cuando vamos a la práctica, cuando vamos al escenario real, lo que terminamos encontrando es que estos antibióticos pueden moverse a largas distancias de manera afín al agua, ¿sí? ¿Y cuál es el problema que están en el agua? Por un lado, es que los deja susceptibles a estar en contacto con todos los organismos que están viviendo en el agua. No solo un pez, que por ahí es lo primero que uno se imagina, sino, como explicó Carola también, con el microbioma que habita los ecosistemas acuáticos. Entonces, al estar en el agua, las bacterias pueden empezar a estar en contacto con estos antibióticos. Por último, y para cerrar, uno de los datos más interesantes que encontramos tiene que ver con la detección de estos antibióticos en el humedal del delta del Paraná, que es uno de los sistemas de humedales más grandes de América, tiene un caudal enorme en relación a todo el resto de los ríos y arroyos que fuimos estudiando, y lo que nos llama la atención y lo que pone la alerta de haber detectado estos antibióticos en el humedal es que los humedales presentan una gran característica, que es la capacidad de depurar ciertos contaminantes. Como son escenarios prácticamente prístinos, que no están afectados por la actividad del hombre, porque en realidad suelen ser espacios que están muy poco impactados desde el punto de vista productivo, tienen gran capacidad para degradar contaminantes. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos que si tienen mucho caudal y tienen capacidad de degradar, igual hay presencia de antibióticos, quiere decir que estamos alcanzando la capacidad de degradación que tiene el humedal. ¿Y cuál es el problema si se alcanza esa capacidad? Que los contaminantes, los antibióticos, van a empezar a ser pseudopersistentes en el agua, es decir, van a poder estar presentes mucho más de lo que esperamos, porque la cantidad que entra es tanto que el sistema degrada un poco, pero siempre sigue entrando más. Entonces, de alguna manera, todos estos organismos que están en el agua, especialmente el microbioma, los microorganismos, empiezan a convivir con estos antibióticos, y así se empiezan a generar y se potencia todo este efecto de resistencia microbiana que también contaron las compañeras. Así que bueno, de manera resumida, esa era un poco la idea de la presentación. Hay muchos más datos a partir de estas exposiciones, de esta vía ambiental, se generan otro tipo de exposiciones, por ejemplo, al ser humano a los antibióticos, como por ejemplo a partir de la cadena alimentaria. Hay estudios de la Universidad de Córdoba que ya demuestran que los peces, por ejemplo, son capaces de acumular estos antibióticos. Y no cualquier pez, sino los peces de las cadenas comerciales, digamos, los peces que hoy se pueden conseguir en el mercado. Entonces, consideramos que la exposición ambiental tiene que ser clave y parte fundamental de todo este tipo de discusiones sobre la resistencia microbiana. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Es muy terrible el panorama que pintan, y cargar de datos un terreno que está muchas veces absolutamente como vaciado, porque no es que no se está creando contenido, no es que no hay evidencia, pero hay una tendencia a no ver ni siquiera los bosques que se queman en grande, mucho menos los ecosistemas microbianos, y son los que terminan, como por algún lado o por otro, son los que terminan siendo la verdadera bomba que estalla, ¿no? Porque por nuestra dependencia con los sistemas microbianos y la alteración que estamos sufriendo todos nosotros con estos cuerpos que somos, como lo que está sufriendo la naturaleza, creo que es muchísimo más grave de lo que se está marcando. Y ojalá hubiera más espacios para mostrar estos trabajos y estos enfoques tan interesantes, que por supuesto empiezan también en la medicina humana, pero hay una negligencia absoluta en el uso que es innecesario, que debería ser algo como condenado y penalizado con la rigurosidad con la que deberían también condenarse el uso de agroquímicos y el uso de otros tipos de cosas que nos están afectando tanto. Bueno, ahora sí vamos a dar paso a la segunda parte de este espacio, que la idea es plantear un poco un foro, entonces invitar a la participación de quienes están escuchando estos intercambios, y planteado el problema vamos a ver de qué manera podemos encontrar algunas salidas o algunas pautas tanto de control como de escape para esto que nos está acorralando. En esta segunda etapa nos van a acompañar Colin Nguyen, que es asesor científico de la Alianza Save Our Antibiotics de la Unión Europea; Margarita Corrales, que es especialista en inocuidad alimentaria, programa de vigilancia integrada multisectorial de la resistencia antimicrobiana de la OPS, y Damián Marino, que es investigador del CONICET, que va a hablar específicamente sobre la contaminación ambiental en la región pampásica, pero vamos a ver cómo nos relacionamos entre todos los que están participando para que esto pueda ser lo más dinámico posible. Yo voy a plantear algunas preguntas disparadoras, primero a cada uno de los disertantes. Luego la idea es ir complementando, por supuesto, si quieren agregar algo o hacer algún tipo de conversación, adelante. Tal vez lo más conveniente es avisar a través del chat. Sí sería importante que las respuestas no sean muy extendidas, así podemos hacer que esto sea un espacio de conversación. La única particularidad es que Colin no habla español, entonces va a ser traducido, con traducción no simultánea, pero va a haber ahí quien traduzca, y vamos a empezar con él, y me gustaría mucho empezar después de esta introducción, que realmente, si la escuchamos con detenimiento, es muy preocupante. ¿Cuáles serían las soluciones, ¿no? ¿Cómo se puede reducir el consumo de antibióticos, sino hacer que no se utilicen, sobre todo en los lugares donde no deberían estar, como en la cría industrial de animales? Yo creo que lo que habría que desaparecer es la cría industrial de animales, pero bueno, empezando por este insumo tan delicado, ¿de qué manera están pensando ustedes desde la Alianza cómo se podría reducir el consumo y cuáles son las medidas que se están tomando? Salvemos Nuestros Antibióticos es una de las organizaciones que más fuertemente está trabajando en estas temáticas y viene presentando campañas muy profundas en cuanto a esto. Entonces, ¿de qué manera también las campañas ayudan, si encuentran un eco en la sociedad y en los principales responsables de todo esto, que por supuesto son los productores rurales y los laboratorios, ¿no? Esa sería la pregunta inicial para Colin. ¿Cuál es la puerta que podemos empezar a abrir para salir de este atolladero de antibióticos? Solín? Are you asking me? Is anyone translating to you? No, I haven't. I'm sorry. I thought there was a translator for you. Yeah. Someone that was working there for me. No, I didn't. I haven't told about any translation. No. Okay. Yeah. Well, okay. So I'm going to try to translate me. We heard, were you able to listen to some of the... Yes. Okay. I mean, I didn't understand it all, but I understood that's something. And you are very informed, so you don't need to follow it like step by step. What do you think are the main things we should do to start working without antibiotics in farming and in big agriculture? How can we turn into a most sustainable way of producing our food? And you are working on a lot of campaigns. And how did you find that in the public and in the farmers and in laboratories as well? Like, do you have any impact on the laboratories that are working and obviously making big business with the selling of antibiotics? So I suppose the focus of our campaign has been maybe twofold. A major focus has always been, right from the beginning, has been animal health and animal husbandry, and the belief that if we keep animals in systems that are too intensive, too dirty, where disease can transmit extremely easily, then inevitably you end up with sick animals and you need medication, and very frequently that is antibiotics. So I'm going to ask like for little answers or interruptions. Lo que está diciendo Colin, perdón, yo no estaba muy preparada para esta idea de la traducción, siempre había entendido que iba a haber alguien traduciendo acá. Lo que está diciendo Colin es que es muy difícil en la medida en la que haya granjas industriales con animales viviendo en condiciones determinadas que requieren, por supuesto, la intervención de estos antibióticos, que vaya a haber una producción sin antibióticos. So we have always tried to highlight the particular practices of intensive farming which are contributing to disease, and try to show the reality of what intensive farming is. Generally speaking, we get quite a lot of sympathy from on these sorts of points in the media and from the general public. Entonces están siempre intentando mostrar cuáles son los problemas que generan las granjas industriales, informando sobre esto, y ahí sí encuentran un gran eco en la sociedad y en los medios de comunicación, mostrando cuál es el impacto que genera la producción intensiva de animales y eso en relación con los antibióticos. On the other hand, we have had quite a lot of resistance coming from intensive farmers, which is not that surprising. A lot of resistance from the pharmaceutical industry, very strong resistance from them, and also at times some resistance from veterinarians as well, because effectively our campaign does challenge some of the antibiotic prescriptions that they are writing, and of course some vets also are selling antibiotics, so there are some concerns there. Sorry for interrupting, but I forgot. Entonces, en donde les resulta más difícil es, por supuesto, en los productores. La resistencia más grande de esto está en los laboratorios y también en los veterinarios, que obviamente esto desafía muchas de las prácticas que vienen teniendo y que hacen parte de su trabajo más frecuente. So another aspect of our campaign has been better regulation of the antibiotics themselves. And so trying to campaign for politicians and regulators to restrict when antibiotics can be given. So in particular, we have campaigned for obviously an end to growth promotion, which has happened in Europe, but also for an end to disease prevention for groups of animals. So we have never campaigned for an end to all antibiotic use, but for disease prevention for groups of animals, that is something that we have campaigned for. And we have been successful in that Europe is going to make that illegal in 2022. Okay. Entonces, hacen campañas de manera permanente en la alianza que se conoce como Salven a los Antibióticos, muy fuertemente en la Unión Europea, donde encontraron que van a ser prohibidos como promotores de engorde, si no entendí mal, si me equivoco, alguien por favor que me ayude, las personas que están escribiendo, las que están escuchando. Ahí me dicen que Francesca era la traductora. Yo no sabía que Francesca eras vos la traductora, nadie me avisó recién ahora. Genial, Francesca. Bueno. Puedo ayudar a traducir, no hay problema. Bien, no, claro, eras la traductora oficial, acá me lo están diciendo. Tardaron unos 10 minutos de mis nervios, pero no importaba. Bueno, entonces, que encontraron la manera de ingresar ahí a las regulaciones y lo que se está buscando son frenarlo como promotor del engorde y hacer campañas muy puntuales sobre distintos grupos antibióticos y sobre ese tipo de usos, ¿no? Te dejo a vos, Francesca, si querés, para seguir traduciendo, que capaz tenés más profesionalismo alrededor de otro, ¿no? Dale, dale, yo te doy la posta. Colin, I'll be translating for you now. Okay, thank you. And so a key element that we have used in our campaigns as well has been data. So obviously, when Europe now insists that all countries collect antibiotic sales data, and this enables comparisons between different countries, and also in some cases we are managing to compare different farming systems. And this has enabled us to make some strong campaign points about intensive farming leading to, at times, much, much higher levels of use for the same animals in comparison to less intensive farming. Una de las principales herramientas que hemos utilizado es el uso de la información, de la data. Hemos logrado colectar información de distintos países y sobre el uso de antibióticos. Y no solamente sobre distintos países, pero sobre distintos tipos de producción. Lo que nos ha permitido comparar el uso de antibióticos en distintos tipos de producción animal, resultando en que las granjas que realizan la producción intensiva de animales resultan siendo las que más consumen antibióticos en comparación con las otras. And so I would say that finally, in recent years, we have seen a change coming from industry, in particular the farming industry, but also to some extent the pharmaceutical industry, as they realized they weren't going to be able to continue with business as usual. So in the UK, the farming industry have taken initiatives to reduce their use of antibiotics voluntarily. And this has led to a 50% reduction in about 4 years. So we have seen a lot less routine preventative use. What we have not seen yet are changes, very significant changes in farming systems. So it still remains quite intensive in pig production and poultry production in particular. You're muted. Sí, hemos logrado ver cambios en la industria pecuaria y en las farmacéuticas. Hemos logrado una reducción voluntaria del 50% del uso de antibióticos en 4 años en el Reino Unido. Específicamente esto se ve dirigido en la reducción del uso de antibióticos de manera preventiva. Lo que no hemos logrado ver es un cambio en los sistemas de producción. I have a question for you. I don't know if you finished with your answer. Yeah, no, that's I think I've been okay. Answered your question. Yes. Okay. Yeah. A question that I have is that if you see that it's changing some purchases that in the European Union make to our countries, if they follow that kind of vigilance of antibiotics, if they know, I mean, in the in the purchase of eggs or poultry or pigs or things that they come and buy in Latin America, if they follow the same rules or not, or they are not. Are you talking about consumers or the importation? The importation that different countries from the European Union make from countries like ours. Oh, yeah. O sea, lo que le pregunté a Corinne es si hay una vigilancia de la Unión Europea en cuanto al uso de antibióticos en países como los países de Latinoamérica, en la medida en la que compran pollos, compran huevos, compran cerdos. Entonces, si esa vigilancia existe, I mean, as a way of putting some limits in our own use of antibiotics, it would be something really helpful. Pues podría ser utilizado también como una forma de imponer ciertos parámetros que si no en Argentina o en Brasil o en todos los países que estuvimos viendo no sucede. So, European policies have had indirect effects in other countries in that they have sometimes had programs testing for residues of particular banned antibiotics or particularly toxic ones. And so countries exporting to Europe have had to improve their standards. I understand that sometimes they've improved their standards for export to the EU and then kept lower standards for their home production. There are also, however, for example, the use of growth promoters is still legal to use growth promoters outside of the EU and export into the EU. That is still legal under EU rules. Now that will change in 2022, in that people exporting to the EU will no longer be able to use antibiotics as growth promoters, but they will still be able to use them for routine disease prevention, whereas European farmers won't be. So the laws are not the same for the what's been imported as for the home production, which is illogical, but that is unfortunately still the case. Nevertheless, the EU ban on... Francesca can translate. Un ratito. Dice que sí, que algunas veces en algunos productores se ha visto el impacto que tiene la regulación en la Unión Europea. Por ejemplo, ellos requieren que las personas que exportan hacia la Unión Europea realicen análisis para ver si es que hay algún residuo de un antibiótico que esté prohibido o sea tóxico para el ser humano. Lo que se va a ver a partir del 2022 es que los países que exporten hacia la Unión Europea no van a poder usar antibióticos como promotores del crecimiento, pero sí lo van a poder usar como de manera profiláctica o preventiva, cosa que los mismos productores de la Unión Europea no van a poder hacer. Entonces él recalca esta disparidad en las reglas de la Unión Europea y de las contrapartes que no pertenecen a la Unión Europea, pero que sí introducen sus productos a esta zona. Go ahead, Colin. Okay, thank you. And so when Europe banned growth promoters in 2006, even though there was no law at the time saying that exporters to the EU couldn't use them, it did have an effect gradually in spreading the idea that we shouldn't use antibiotics for growth promoters. And something may also happen in the same way for this group prophylaxis. Within Europe, that's how it's happened. So some countries in Europe have already banned group prophylaxis, and that made it more difficult for the other countries to continue doing it. Now that the whole of Europe is going to do it, it should be used by people elsewhere to push for changes in their own countries. Colin dice que en el 2006 prohibieron los antibióticos como promotores de crecimiento, pero que no había ley que abarque o ampare a los productos que ingresan a la Unión Europea. Pero cree que con esta nueva ley que prohíbe el uso de antibióticos como profilaxis en la Unión Europea vaya a tener un efecto, digamos, dominó en otros países. Esto fue lo que evidenció la Unión Europea con, con este mismo proceso dentro de este espacio, porque cuando algunos países de manera individual prohibieron los promotores de crecimiento, otros países le siguieron, ¿no? Y lo mismo con el uso de antibióticos de manera profiláctica. Algunos países cambiaron y esto hizo que toda la Unión Europea también cambie, ¿no? Como un efecto dominó dentro de la Unión Europea. Colin, are you done with the answer? Yeah, I think I've finished, yes. Thank you very much. Bueno, vamos a, entonces a presentar ahora a Margarita Corrales, a quien, quien es de OMS, OPS. Y Margarita, me gustaría preguntarte un poco cuál es la postura. La OMS tiene un tiene mucho para hacer al respecto en cuanto a la capacidad de por lo menos impartir esta información a los gobiernos y acompañar campañas que sirvan para la concientización de cuán grave es todo esto. Bueno, te quería preguntar específicamente en América Latina, ¿cómo ven si está teniendo algún tipo de éxito esta comunicación? Y en todo caso, si no, ¿cuáles son los desafíos que vos encontrás como parte de la agencia para hacer que este tema se eleve a la agenda pública como una preocupación y que las políticas públicas atiendan lo que deben atender, que es regular todo esto? Bien, gracias Soledad y gracias a los ponentes por introducir todo sobre la resistencia antimicrobiana y así estamos todos en la misma línea. Y bien, la verdad es que OPS está trabajando fuertemente con los países para fortalecer los planes de vigilancia y una vigilancia integrada, que no solo incluya la vigilancia clínica de salud humana, sino también la animal y la ambiental, o sea, producción animal y alimentos de origen animal. Y bien, estamos implementando un proyecto que es financiado por la Unión Europea y que incluye todas las etapas, o sea, también estamos intentando fortalecer dentro de los países, ayudándoles a ver sus planes de acción para la vigilancia integrada, mejorarlos para que no queden brechas, ¿no? Como decía Colin, todavía a lo mejor no se tiene la información de cuántos o una regulación de qué antibióticos se venden, cómo, cuándo, y no hay un estricto control. Entonces, estamos ayudando a los gobiernos para que fortalezcan todos los planes de acción. Y bueno, ahora estamos trabajando dentro de ese proyecto con Uruguay, Perú, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Colombia. Muchos de ellos son grandes exportadores de carne a Unión Europea y entonces por eso también la Unión Europea está motivando para que se fortalezca toda esta vigilancia. Porque, a ver, la resistencia ya está aquí, ya existe, se identifica mucho en humanos y se ha tenido un poco desvinculado el sector animal. Y ahora se están haciendo estudios en distintos países a nivel gubernamental y están identificando resistencias, por ejemplo, en la producción de pollos, de cerdos, ¿no? En las polimixinas y otro tipo de antibióticos, pero es que también lo están identificando en muestras ambientales. Como nos estaba presentando Lucas, la verdad es que el factor medioambiental también es muy importante y, por ejemplo, Paraguay ha hecho un estudio de aguas en el río Buracao, que se llama, y ha tomado muestras porque tiene fluentes de hospitales y de frigoríficos, de plantas de carne, y han encontrado cepas de E. coli resistente a todo tipo, bueno, a polimixinas y a otro tipo de antibióticos, o sea, que ya están en el ambiente, porque a veces que localizar los antibióticos en sí a nivel ambiental es más difícil, pero las cepas resistentes ya están ahí. También en Latinoamérica hay un problema con Vibrio parahemolíticos, que es resistente y se ha encontrado en zonas de piscifactoría, y hay muchas infecciones que llegan a los hospitales con este tipo de resistencia. Y bueno, por eso hay que tener un control más exhaustivo a nivel veterinario, de producción y ambiental. Y bueno, estamos ampliando porque el sector clínico tiene una gran experiencia y estamos extrapolando a estos otros sectores, pero también hay una resistencia de algunos países, porque no es ahora que tenemos este proyecto, pero ya estábamos solicitando que hicieran pruebas de resistencia a nivel de mataderos, de plantas de producción de animales, bueno, de granjas, y tienen datos algunos países, pero no los quieren compartir. Porque, claro, como tienen un poco de miedo a que esto afecte sus relaciones exteriores y exportaciones, ¿no? Que si dicen que van a ser, en un futuro se van a tener en cuenta las cepas resistentes para exportar sus productos, aquí hay una reticencia a nivel de producto alimentario. Entonces es algo que tenemos que trabajar conjunto con los gobiernos, concientizarlos. Y bueno, están generando datos como parte de este proyecto. Los hasta ahora son confidenciales, los tienen ellos y están estableciendo las políticas y bueno, va avanzando en ese sentido. Luego también muchos países han estado avanzando en la prohibición de algunos antibióticos que se usaban en la producción animal, por ejemplo la colistina, que realmente OMS indicó prohibirlo en el 2016, pero muchos países no han logrado tener una legislación que lo prohíba. Entonces, lo seguían utilizando como promotores de crecimiento, como profilaxis y también como terapéutico. Y bueno, algunos países ya lo han prohibido de Latinoamérica y otros la siguen usando como fin terapéutico, y es un poco este camino que hay que seguir, porque está habiendo mucha se está encontrando mucha resistencia a colistina, por ejemplo, y otro tipo de antibióticos que se utilizan en gran medida en la parte animal. Y bien, seguimos con todo esto. Y bueno, también porque el proyecto es una parte de la alianza tripartita que trabajamos con FAO y OIE, entonces FAO se encarga un poco más del buen uso de antimicrobianos a nivel de granja, OIE más regulación en la compilación de datos para la venta y uso de antimicrobianos a nivel de país, y nosotros estamos un poco detectando esta interacción entre las cepas resistentes en humanos y veterinario, y también estamos tocando en lo que podemos el tema ambiente, porque desgraciadamente no se está haciendo mucho a nivel ambiente, pero es un gran problema y hay que iniciar. Entonces también intentamos contactar con los ministerios de medio ambiente para que se unan y poco a poco que lo integren dentro de sus planes de trabajo dentro de los ministerios de ambiente. Yo creo que agricultura ya está concienciado y salud también, estamos en ello porque hay muchos temas, porque también está ahí la industria farmacéutica, los veterinarios tienen que cambiar sus prácticas y adoptar otra visión, o sea, ver la problemática en sí. Y bueno, esto es un poco resumen de lo que estamos haciendo. Y bueno, si tenéis alguna otra pregunta referente a... Gracias, Margarita. Tal vez creo que algo que no quedó claro, para las personas que están escuchando, es hay un paso muy delicado entre la idea de el antibiótico como promotor de engorde directamente, que aparece en la bolsa de alimentos y que se ofrece como si fuese parte de como un aditivo más dentro del alimento, y luego el que se utiliza como si fuese un que tiene un uso terapéutico como si fuese un remedio. Ahora, sí, muchas veces es tan frecuente el uso de antibiótico terapéutico que hay un límite que no se corre. De hecho, acá en Argentina, una de las cosas que sostienen los productores porcinos es que ellos no usan antibióticos como promotor de engorde, sino como uso terapéutico. Y lo sostienen mirándote a los ojos. Los de pollos no lo pueden hacer porque aparecen en el rótulo de la bolsa de alimento. Entonces sería como más bizarro. Pero es interesante tal vez como marcar ahí me parece que hay un límite muy difuso, ¿no? Sí, lo es, pero a ver, Argentina sí lo tiene prohibido como promotor de crecimiento, en caso de colistina, ¿no? No, claro, si te estaba usando, no estoy diciendo como uno específico, sino el uso de antibióticos, de todos los antibióticos. O sea, como muchas veces los productores te dicen que lo usan en forma terapéutica, pero la terapéutica termina siendo algo crónico, se cronifica la terapéutica, digamos, para decirlo de alguna manera. Ya, es que ahí es el límite muy fino y aquí se tiene que regular un poco más la compra-venta, pero también tiene que haber un buen monitoreo por parte de los veterinarios a nivel de granja y que haya una prescripción y que sean solo recetados cuando sea estrictamente necesario. Claro. Porque vemos que se venden muchos antibióticos ilegalmente, bueno, están simplemente se pueden comprar fácilmente a nivel veterinario, entonces esto necesita más control y aquí los veterinarios son imprescindibles, porque en algunos países no existe que vaya un veterinario a las granjas y sean ellos los que prescriban los antibióticos. O sea, en algunos países de Latinoamérica va el granjero, lo compra y lo usa, y entonces ahí tenemos un gran problema. Entonces hay que fortalecer toda esa vigilancia y es parte de los planes de acción de los gobiernos. O sea, yo creo que va a haber una gran movilización de recursos humanos y recursos económicos para fortalecer la vigilancia a todos los niveles, porque esto solo se consigue así, porque sabemos que la línea es muy fina y enseguida dicen, no, es que es prevención, estaba enfermo, ¿sabes? Que pero ahí están los especialistas y hay que controlarlo, porque si no, no conseguimos nada, ¿no? Estamos a la misma situación. Y se ha conseguido en otros países y en Latinoamérica se va a conseguir también, porque hay países que están avanzando mucho y están realmente entusiasmados y en combatir la RAN. O sea, otros les queda un poco más lejano, pero hay otros que ya tienen bastante progreso, su plan de acción, solo necesitan un poco más de investigación y ver lo que hay ahora mismo en el campo, porque no se tienen suficientes datos a nivel de veterinaria y ambiente, pero bueno, ya la clínica nos indica algo, porque dicen, ah, es que hemos encontrado una E. coli resistente a colistina y hemos encontrado un Staphylococcus aureus, salmonella también, encuentran todo tipo de resistencias y ya se está ligando mucho con la producción de pollo. Entonces nos da un poco de pistas para ver dónde encaminarnos, pero hay mucho trabajo que hacer y estamos trabajando en ello. Y ya no solo concienciar, pero también a nivel político estamos apoyando a los países y ver que no queden brechas y establecer todo integrado, ¿no? Porque ahora hay que trabajar como una salud, porque si no se quedan unas áreas más cojas que otras, que lo hemos visto con la salud humana. Bueno, muchas gracias, Margarita. Me gustaría preguntarte, Damián Marino, que viene trabajando con un tema que en algunos puntos se toca, ¿no? Que es con el uso de agroquímicos. O sea, no se toca definitivamente, porque los agroquímicos son un veneno, punto, deberíamos sacárnoslo de encima, los antibióticos son un remedio que necesitamos recuperar y preservar para el uso de las personas, ¿no? Pero sí me interesan como estos paralelismos que aparecen en cuanto a profesionales instruidos para generar la dependencia a productos que en realidad solamente son funcionales a sostener un sistema productivo. No son necesarios per se, sino que son necesarios en la medida en la que sostengamos un sistema que no funcione y que habría que cambiar por otro. ¿Y de qué manera vos encontrás, en tus trabajos, de qué manera vos encontrás este obstáculo en el ámbito científico, académico, profesional, para entender cómo salir de esta cuestión, de esta encrucijada, ¿no? En donde pareciera que somos dependientes de cosas que en realidad son parte de una dependencia artificial? Bueno, gracias, Sole. Yo pensaba, les comento, voy a tomarme un minuto para hacer historia, ¿no? Vengo de una línea de llevamos 20 años estudiando los plaguicidas en el ambiente y en los alimentos específicamente también. Y un día un tesista rebelde dijo, yo quiero hacer otro tema en el grupo, y es Lucas Alonso, ya había doctor, digamos, y me llevó a ponerme a leer e investigar en conjunto el tema de los antibióticos de uso animal, específicamente ionóforos y tetraciclinas en el ambiente. Cuando empezamos a buscar, y al día de hoy, sin saber el escenario que se venía para Argentina y para esta zona, que los antibióticos iban a ser un eje de discusión troncal. Y nos resultó dinámico y sistemático adaptarnos al estudio, porque creo que se me ocurrían palabras claves a medida que iba escuchando las presentaciones, y una es modelo. Creo que la palabra clave es modelo, el modelo de producción, el modelo que incluye concentración y sustancias xenobióticas para tratar el fenómeno de concentración. El modelo de producción pecuaria, cría animales, que ha sido desplazado en los territorios por los modelos agrícolas. Producción de cultivos de soja, de maíz, grandes cultivos, grandes extensiones. Entonces la palabra es modelo. Recién escuchaba el tema del problema de la comercialización, que esto tiene la comercialización clandestina, los puntos de venta, la falta de seguimiento. Y yo escucho eso, y si no me dicen de qué uno está hablando, si de antibióticos o de plaguicidas, el problema es el mismo. Estamos frente al mismo problema. Yo creo que lo interesante de esta situación, nosotros con los datos que hemos generado en el marco de los estudios nuestros, venimos, lo que uno ve es que siempre va detrás. Estamos yendo detrás del problema permanentemente, porque hoy tenemos las resistencias microbianas instaladas en los ambientes, instaladas en las personas. Presencia de plaguicidas que llevamos 20 años estudiando, y cuando llevamos estudiado un número, nos aparecieron 10 nuevos en un año, y hay que arrancar todos los estudios de nuevo, siempre detrás. Argentina no tiene datos, por ejemplo, Latinoamérica, Brasil no los tiene, Paraguay no los tiene, Uruguay no los tiene, Chile no los tiene, de presencia de antibióticos en los cuerpos de aguas. Cuando nosotros encontramos los niveles de monensina que encontramos en los cuerpos de agua, no sabíamos ni con qué compararlos, y cuando los empezamos a ver en contexto, era equivalente a los plaguicidas que veníamos estudiando hacía 10 años, 15 años. Entonces no es que hablamos de moléculas que son insignificantes, están en los ambientes, y en una de las fotos que presentó Luca del río Gualeguay, tiene un ancho de 200 metros de ancho, y en esos grandes ríos están presentes estas moléculas. Nosotros trabajamos muchos años para presentar y promover el concepto de la pseudopersistencia del glifosato en los ambientes, por ejemplo, de Argentina. Y ahora estamos insistiendo con la pseudopersistencia de la monensina, que es un antibiótico que lo hemos encontrado en el humedal, en ríos, en arroyos, en sedimentos. Lo hemos encontrado, y este es uno de los grandes problemas de este modelo de la cría de animales, que es asumir que las excretas son un bioinsumo, que se toman como fuentes de nutrientes, de fósforo, nitrógeno, potasio, y se lo traslada kilómetros desde los lugares donde se emitieron. Y se los desparrama, se los promueve de manera difusiva por distintos campos, donde no hay criaderos, y eso termina teniendo como consecuencia la contaminación de cuerpos de aguas, que en muchos lugares esa agua, ese recurso natural, es tomado como alimento. El agua, las ciudades la toman de los ríos, arroyos, para producir sus alimentos, para agua de consumo humano. Y lo más dramático, si llevamos 20 y pico de años, 25 años del modelo de base química en la producción de vegetales, basado en plaguicidas, y aún no tenemos niveles regulatorios, niveles guías, que nos permitan evaluar calidad de agua para consumo humano, para riego, para recreación, de muchísimos de los plaguicidas. Siempre estamos con una lista muy acotada. ¿Qué nos espera? Por eso es importante actuar urgente en pensar que estos compuestos necesitan niveles guías. Si en Latinoamérica no tenemos ni datos ambientales, estamos muy lejos de pensar en los niveles guías. Y creo que eso tiene que ser, incluso hemos tratado de buscar niveles regulatorios en Estados Unidos, Comunidad Europea, y no están del todo definidos y todos listados. Y eso es un problema, un gran problema, porque al no estar listados, regulados, obligados en el marco del monitoreo, nadie sabe cómo está la calidad del agua que estamos consumiendo, el agua con la que estamos regando las producciones, el agua con la que estamos criando los mismos animales. Creo que estamos frente a un problema que, así como el uso de plaguicidas genera especies resistentes y cada vez lleva a mezclas más complejas y a mayores dosis, con el tema del uso de antibióticos en la cría animal, estamos en una equivalencia de modelo donde hay que aumentar las dosis y mezclarlo con otras sustancias. En los dos casos, somos nosotros los receptores de esas situaciones. Creo que todavía no hemos tomado la dimensión, ¿sí? Porque nos vemos, cuando doy en mi asignatura, nos vemos como un universo aparte, cuando en realidad somos parte de la biosfera. Una biosfera que tiene alterados los equilibrios va a evolucionar a una nueva situación de equilibrio natural, con nosotros o sin nosotros. Es la única diferencia. Muchas gracias, Damián. Sí me gustaría pensar con vos un poco, antes de pasar algunas preguntas del foro, ¿cómo se hace para vos dentro del ámbito científico, académico, o sea, como investigadores que se ven enfrentados a, por un lado, la extrema financiación privada? Los laboratorios, por supuesto, están muy interviniendo de una manera muy grande también en las currículas, en el dictado de ciertas materias, inclusive puede ser hasta en la deslegitimación de ciertas preocupaciones o en la, en pasarles un poco más por encima. ¿Se encuentran ahí algún espacio en donde... donde hay como un terreno fértil dentro del área de agroquímicos, tal vez es más difícil inclusive, tal vez en el área de antibióticos, teniendo ya como evidencia tan clara de los desastres que está generando, si encuentran algo ahí o no, o es como una, es un lugar también cerrado a los puros intereses? Estamos trabajando mucho en eso porque, insisto, es como... Esto creo vos lo presentabas al principio, las islas cuando se queman y Latinoamérica se está quemando, eso se ve, los basurales se ven, la eutrofización de las aguas derivada tanto de la agricultura como de la cría animales se ven, y esto pareciera que no se ve. Esto, digamos, no se ve hasta que no está expandido en su máxima expresión. Y realmente por eso decía, estamos trabajando, ya tenemos datos que preocupan, porque el reuso de esto en los suelos genera la traslocación, la toma desde las raíces de las plantas, lechuga, espinaca, tomate, la toma de las raíces y la traslocación al fruto, el producto que consumimos en la mesa, una exposición alimentaria que debería ser discutida de nuevo de manera urgente. Transporte por aire de toda la erosión eólica de los criaderos, en fin. Y decía yo cuando arranqué que nos resultó... sencilla la adaptación a esta forma de estudio porque tienen más o menos el mismo patrón. Estamos hablando de intereses económicos, estamos hablando de un mercado que necesita de sustento de químicos porque a los productores cuando uno habla, ¿sí?, que el problema es la concentración, me resulta muy natural mirarlo en equivalencia, que necesita concentrar, tener mucha producción, muchos kilos de carne en este caso. Y la producción de muchos kilos de carne hace a muy alto costo de insumos, infraestructura, agua, alimentos y xenobióticos, en términos generales, sustancias químicas. Y si hay un problema, el margen de ganancia cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Uno lo mira con el agronegocio y tiene el mismo modelo y el mismo perfil. Grandes empresas que comercializan estos productos empujando el mercado, teniendo cautivo a los productores, una agricultura familiar en jaque, que hay que defenderla, y no quiero entrar, que hay muchos estudios que hoy están apareciendo a nivel internacional, cuando uno mira, si uno mira el combo completo de estos sistemas de producción, porque el antibiótico se lo agrega al modelo, pero el balanceado está fundado en granos, en insumos, que vienen producidos en sistema de producción transgénica de base química. Entonces, viene el combo del plaguicida por el alimento balanceado y este modelo le agrega el antibiótico. Y hay muchísimos estudios que empiezan a aparecer de qué es lo que pasa ahora en los ambientes que tenían los plaguicidas y le ingresa el antibiótico. Y evaluar esas sinergias ambientales que se dan de manera natural, porque en los ambientes no hay una sola molécula ni dos, hay un conjunto de moléculas que interactúan. Y si tenemos ambientes cargados de plaguicidas, que ya lo sabemos, y empezamos a tener ambientes cargados de antibióticos, empieza a ponerse la situación de manera muy compleja para los organismos acuáticos, los organismos terrestres y nosotros. No nos olvidemos que somos parte de esa biosfera. Entonces, por eso digo, yo veo similitudes en los dos procedimientos. La salida es el cambio del modelo. Esto que planteaban, reducción de uso, no lo vamos a cambiar, no se va a cambiar en un año o en dos. Tienen que ser políticas de Estado orientadas a ir reduciendo el uso a poco, desconcentrar los sistemas de producción. Y creo, hoy, como no se ve en Argentina como un problema, no hay muchas líneas de investigación destinadas a evaluar, por ejemplo, estos compuestos en el ambiente. Evaluar tecnologías, hay todas sí algunas líneas para evaluar tecnologías que lo remuevan. Nosotros, de hecho, promovemos el uso de humedales naturales para remover estas moléculas del ambiente. Pero eso es tratar un problema que ya está. Tenemos que desarrollar tecnologías de compostaje o tratamiento de los efluentes o de las excretas antes de destinarlas a ser biosólido. Tenemos que ver cómo tratamos las aguas de lavado de los criaderos. Y en realidad lo que tenemos que hacer es promover otro sistema de cría que no sea antibiótico dependiente. Muchas gracias, Damián. Bueno, vamos a empezar a cerrar porque ya nos quedan los últimos poquitos minutos, así que voy a hacer unas pequeñas preguntas, pero para que hagamos respuestas un poquito más cortas, así podemos ver si hacemos una última ronda breve. Me gustaría, Margarita, saber si dentro de OMS están encontrando un faro, algún país o alguna región que les parezca que está bien orientada, tal vez es la Unión Europea, como contaba Colin. ¿Hacia dónde podemos mirar o no? ¿O es algo que estamos creando y todavía hay puras buenas ideas, pero nada que se haya concretado? Bueno, buena pregunta. La verdad que a través de este proyecto con la Unión Europea estamos estableciendo vínculos con ellos y han participado en unos seminarios que estamos dando ahora cerrados para los gobiernos para mejorar su plan de vigilancia. Y la verdad que se han presentado como modelos el modelo de Dinamarca, que tienen un buen plan de vigilancia de resistencia antimicrobiana, también de Canadá como modelo y también Colombia. Colombia lleva muchos años trabajando en resistencia antimicrobiana y tiene un buen plan integrado. Necesitan algunas cosas más de mejoras, pero está muy avanzado y se han planteado como modelos a dónde mirar, ¿no? De otros países. Y otros países también tienen sus planes de acción y están trabajando, pero bueno, como modelos, por lo visto y según hemos visto, Dinamarca tiene una vigilancia excelente, pero tampoco es comparable del todo a un país de Latinoamérica, porque Dinamarca es pequeño, hay mucho control. Entonces, no sé, y la cantidad de producción es más pequeña, que si comparas a cualquier país de aquí, no puedes comparar con Argentina, Brasil, Uruguay, que son exportadores mundiales, ¿no? Pero sí tienen unas pautas muy buenas y es lo que estamos viendo y dirigiéndonos. Y entre todos, porque cada país va a desarrollar su modelo, o sea, estamos planteando distintos modelos que han funcionado, los expertos de estos países están presentando y ayudando y luego cada país lo diseña como mejor se adapte a su situación, ¿no? Muchísimas gracias. Aquí en el foro, Luisina Pérez Mogueta dice que estudia veterinaria en la Universidad Nacional de Rosario y que se está aplicando el programa de reducción del uso de antibióticos que enseña cómo mejorar la alimentación para prevenir enfermedades y generar cierta forma de bienestar animal. Bueno, cómo se recorta la necesidad de uso de antibióticos de ese modo. El problema es que sabemos que luego en la práctica los productores lo tienen demasiado arraigado y es difícil salir de ese esquema. Claro, hay algo también que es hay como muchas cosas que tomar, ¿no? De esas, de esos como parches sistémicos, ¿no? Como que la idea de, bueno, cambiar la alimentación, cambiar cuánto tiempo, durante cuánto, cuánto permite eso para un sistema productivo que se piensa desde las granjas industriales. Y ahí, Colin, no sé si Francesca estás por ahí, así estás ahí, perdón, no te veía, para traducirle a Colin la última pregunta. Si, yo sé que en Europa hay países que han modificado ciertos patrones de granjas industriales, por ejemplo, ciertos criaderos de gallinas, de gallinas ponedoras, de como hay algunos, y sobre todo también marcas que se han puesto ahí del lado, grandes marcas que han planeado una especie de salida de los antibióticos. ¿En esos casos funcionó, sucede o son algo como paliativo en donde se usa como cierto bienestarismo, la idea del bienestar animal y la idea de, bueno, de como de modelos en donde continuar con lo industrial pero de otro modo un poco más saludable? So Colin, Soledad was asking if there are examples in Europe where big production companies have actually changed the way they breed animals from these large CAFOs or industrial food animal operation settings to more small, like focusing on the animal's well-being. In your experience, have these examples worked in terms of the reduction of antibiotic use, or it's just like a facet that is alluding to animal welfare, but not actually reproducing results in terms of antibiotic use and antibacterial resistance? Yeah. Sorry, I'm talking about big brands and big agriculture, not just like small farmers or medium scale, like big scale that turn into a something more sustainable use of antibiotics and all this. Well, so in Europe generally, we do still have different systems. Not everything is very intensive. Not everything is factory farming. And some countries have different systems to others. So, for example, in Sweden, the standards are generally significantly higher than in most other European countries. And they have higher regulations. For example, in pig farming, you have to wean the piglets a week later, or in practice they often wean them 2 weeks later than nearly every other country in Europe. And their high standards of husbandry have enabled much lower levels of antibiotic use in Swedish pigs than in most of the rest of Europe. Colin dice que un ejemplo claro es en Suecia, en la producción porcina. Ellos sí han cambiado su modelo de producción, por ejemplo, destetan a los lechones entre una y dos semanas más tarde, y estos cambios en su sistema productivo sí se han visto reflejados en una reducción del uso de antibióticos en ese país en particular, que tiene uno de los estándares más estrictos a nivel de Europa. So, for example, Sweden and Denmark, there are two neighboring countries, they both have quite strong restrictions in their regulations regarding antibiotic use. So they have both already banned group preventative use, but Denmark is much more intensive than Sweden and on average is using over three times as many antibiotics in pigs than Sweden, even though Denmark uses much less than most of Europe. But those examples show the systems, the effect of the systems as well. Dinamarca y Suecia son uno de los países de Europa con las regulaciones más estrictas, pero si comparamos entre esos dos países, Dinamarca tiene un sistema mucho más intensivo, producción mucho más intensiva en comparación a Suecia, y ellos sí usan muchísimo más antibióticos en comparación a Suecia, a pesar de que esos dos países son de lo mejor que hay en la Unión Europea en cuanto a el uso de antibióticos. So other one example where there has been a slight de-intensification is in the Netherlands with chickens, in that there was a campaign group there that highlighted how fast chickens are growing because they have been bred to grow faster and faster and faster. And now a chicken may be slaughtered sometimes at just 5 weeks of age. And this has a big impact on their health and welfare. So the people who highlighted this were trying to show the consumer how bad, how bad the chicken's life is nowadays. And eventually it led to all the supermarkets saying that they would no longer use the really fast growing chickens. Maybe you want to translate? Sí, en Holanda se publicitó o se comunicó a los consumidores que el sistema intensivo de producción del pollo, de carne, era sumamente perjuicioso para la salud y el bienestar del pollo, porque crecían en 5 semanas y en 5 semanas ya estaban siendo comercializados. Entonces esta campaña en los medios de comunicación hizo que los supermercados decidieran no comprar o reducir la compra de este tipo de pollo criado de manera tan intensiva. So, because they were successful with this campaign, all the supermarkets committed to using less fast-growing ones, but most Dutch poultry production is exported, 2/3 is exported, so they continue to use the fast-growing chickens for the export. But they have very good data on antibiotic use, and they now know that the slow-growing chickens receive 1/3. So the fast-growing ones are receiving 3 times more antibiotics than the slow-growing ones, in the same country, essentially. Also, the slow-growing ones are given a little bit more space. So it's still quite intensive, but it's less intensive for 1/3 of the country. Entonces, esta campaña permitió que el resto de los supermercados también pidiera este pollo que crece de manera más lenta. Y sin embargo, en Holanda la mayoría de la producción de pollo se exporta. Y estas exportaciones sí venden pollo de crecimiento rápido, es decir, que se va en 5 semanas. Y se compararon los números en cuanto al uso de antibióticos en ambos tipos de producciones y se vio que los que producían de manera más rápida, usan 3 veces más antibióticos que estos pollos que se venden a nivel nacional, que son los de crecimiento más lento, que no solo usan menos antibióticos, sino que también les dan un poco más de espacio. Sigue siendo una producción intensiva, pero es menos intensiva que lo tradicional. Thank you very much. Voy a dar un cierre, ya estamos en los últimos minutos de este encuentro. Quería agradecer muchísimo la participación de todas las personas que estuvieron escuchando esto, que es tan interesante y tan importante. Unas reflexiones finales, recogiendo todo lo que dijeron en todas las exposiciones, tanto en las primeras como en este intercambio de preguntas. Es muy importante que pensemos que otro sistema es posible, que hay mucha evidencia también sobre las alternativas productivas basadas en la agroecología y sin dudas también la necesidad de reducir el consumo de carnes y productos derivados de animales, porque en la medida en la que creamos que se puede seguir sosteniendo este consumo demencial y esta producción demencial de animales, vamos a seguir generando problema tras problema. La agroecología tiene una gran respuesta para esto, es la diversidad productiva, es una alimentación local, es una alimentación basada en la soberanía alimentaria y no en las economías de mercado que proponen, entre otras cosas, la cría de animales genéticamente diseñados para ser débiles inmunológicamente y necesitar también este tipo de insumos en una tarea que han encomendado los laboratorios, similar a la de los productores de semillas que vienen en combinación con agroquímicos. También diseñan razas de animales que son dependientes de estas drogas, que son animales predispuestos para el dolor y para una vida de crecimiento acelerado y sin dudas una gran cantidad de dolencias aseguradas, más allá de las condiciones de vida en las que se los obliga a crecer, a engordar y a ser rentables para un mercado que es totalmente desquiciado y que necesitamos derribar si lo que queremos es un mundo donde haya antibióticos y donde haya personas, donde haya naturaleza, donde haya todo lo que nos rodea, que no está garantizado ni muchísimo menos en los tiempos que corren. Agradezco muchísimo la participación de todos y voy a dejar el cierre, me despido, hasta la próxima vez, y voy a dejar el cierre en manos del doctor Arturo Quispe, que va a dar las palabras finales. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias a los panelistas. Muchas gracias a la excelente moderación de Soledad. Gracias a los panelistas por compartir sus conocimientos, sus visiones, sus experiencias y yo diría también sus sueños de un mundo libre de infecciones intratables, de un mundo saludable donde las personas, los animales, las plantas y el ambiente sean sanos y que será posible gracias a la participación de todos. Entonces, tenemos que agradecer también esta inmensa audiencia que nos ha acompañado, los comentarios, las preguntas, las inquietudes. Un público, una ciudadanía informada, es una ciudadanía que internaliza los problemas, que analiza, que reflexiona y se empodera. Solo una ciudadanía bien informada, con evidencias una información basada en evidencias fundamentada, puede hacer posible el cambio de este modelo que realmente es un modelo no saludable. Este debería constituir el inicio de un proceso de construcción colectiva de un movimiento en la región. Por esa razón, agradeciendo a los organizadores de la Unión de Científicos comprometidos con la naturaleza y la sociedad de América Latina, a los nodos de REACT y a los cerca de un centenar de organizaciones sociales, académicas, instituciones, difícil recordar, pero que muestra el interés colectivo y muestra también cuál debe ser el camino. El camino debe estar constituido por la participación de los múltiples sectores, de los agroproductores, de los medianos, de los pequeños productores, sus organizaciones, sus redes de trabajo deben ser involucradas. Nuestro agradecimiento a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana Sanitaria y nuevamente reiteramos nuestra invitación a trabajar en conjuntos. Creemos fuertemente que la comunidad es el corazón del sistema de salud, es el corazón de la salud global y creemos fuertemente que solo será posible un cambio a través de la participación ciudadana. Gracias y buenas tardes a todos. Un abrazo fraterno y afectuoso a nombre del comité organizador de REACT y las organizaciones que se han adherido y han apoyado este evento. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, hasta luego. Chao. Chao, buenas tardes. Buenas noches en otros lados y muchas gracias a todos, a las personas de Brasil, Argentina, El Salvador, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y México que se han dado cita en esta ocasión. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Un gusto. Buenas tardes.